1. Marta, se te ha terminado el plazo del préstamo y tienes que llevarles el libro para devolvérselo. Tienes razón, papá, porque si no me van a anular el carné de socia. 2. Juanra, ¿me has dicho que te lleve al trabajo el paquete que tienes que enviar o vienes a buscarlo a tu casa? Sí, mira. Lo mejor es que pase por casa a recogerlo y luego voy a mandarlo. ¿Tú necesitas algo? Sí, recoge la carta certificada. Dejo el acuso de recibo encima de la mesa del comedor.